existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. No me la creo. Y tú ya no te acuerdas de todas las veces que te hice mía. Dice, y todavía me exige. Pide tu sonrisa y borre tu mente, toma tus caricias. Me llevas hasta el cielo. Y luego que consuelo porque tú te vas. Cuando más te quería. Dice, tú hubiera sido antes. ¿Por qué no te marcaste cuando no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste tú para enamorarme. Estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte. Y no te alejaste. Pero hubiera sido antes. No creo que me merezca que mi corazón tire esa basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes, así yo no tendría estas ganas de rogarte. De corazón, los braceros te agradecen. Y dice, ¡vamos! Y todavía me exiges. Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Tú subes hasta el cielo. Y luego pego el suelo porque tú te vas. ¿Cuándo vas a ser? Te hubiera sido antes. Las ganas de...